Muy buen día, ¿cómo andan? Todo bien, ¿nos escuchas bien? Se escucha más o menos, pero bueno, haremos el esfuerzo. Dale, Jesús, ¿cómo está la situación allá? ¿Cuáles fueron las actividades que se realizaron? ¿Cómo vienen estos días? Bien, en primer lugar, bueno, nosotros venimos en calidad, bueno, de brigadista por parte de la brigada de los movimientos sociales del ALBA de la Argentina, ¿no? Del espacio de articulación de la Argentina. Y nos vinimos a solidarizarnos con el pueblo paraguayo. Este 15 de junio pasado se cumplió un año de lo que se dio en llamar la masacre de Curuguatú, que es el proceso que desenlaza después del proceso de golpe de Estado a Fernando Lugo, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, bueno, acá se ha organizado una actividad central que es en el departamento de Canindeyú, en el cual participaron alrededor de 2.000 personas, ¿no? Que para el pueblo paraguayo es una movilización bastante contundente, en la cual se movilizó parte en su porcentaje mayor una buena cantidad de campesinos y también se han acercado organizaciones de la zona urbana de Asunción, ¿verdad? Sí. El proceso acá en Asunción, en Paraguay, básicamente. Es un proceso de en el cual se está reviviendo, ¿no? Una serie de actividades en las cuales el reclamo central, en primer lugar, pasa hoy por hoy por esclarecer el hecho de la masacre de Curuguatú, y en la reivindicación, sobre todo, por justicia y por libertad para los presos políticos, ¿no? Claro. ¿Y qué actividades está? Porque esto, leíamos la información que fue este fin de semana, que es una actividad planeada para el resto de la semana también, más allá de lo que vos resumías recién, ¿qué viene para los próximos días ahí en la zona? Acá, disculpame, ahí se escuchó medio bastante bajo. Acá la actividad central fue este sábado pasado, ¿no? En uno de los departamentos. Sí. Y durante esta semana lo que se está realizando son una serie de audiencias. La condición es la siguiente: el reclamo central pasa por la lucha por la tierra, ¿no?, de los campesinos. No sé si estoy respondiendo a la respuesta, la pregunta, discúlpame. Pero se dieron una serie de audiencias en las cuales la fiscalía lo que trata de hacer es incriminar a los campesinos como usurpadores de unas tierras que son del Estado. Claro. El reclamo central pasa por ahí, ¿no? Hay una empresa privada que dice ser dueña de las tierras, y en realidad son ellos quienes están usurpando, pues estas tierras estaban otorgadas al Estado por la Marina. Se trata de alrededor de 7.500 hectáreas, y esta fue un predio de 2.000 hectáreas, que es como la punta del ovillo, ¿no?, que desenlazaría todo un proceso de cuestionamiento justamente sobre una cantidad de tierras que están son parte del Estado, pero que históricamente en los gobiernos paraguayos lo que han hecho es otorgar y ceder esas tierras a manos privadas, ¿no?, algo que en la Argentina también se ha vivido. Uh-huh. Y más allá de tu presencia en los movimientos del ALBA a nivel latinoamericano, ¿qué participación de organizaciones sociales del continente y de Europa o de otras zonas están participando de esta movida ahí en Paraguay? Acá se han acercado periodistas de Alemania, la presencia también de organizaciones de Brasil, de la Argentina. El capítulo del ALBA se ha demostrado presente en todas las actividades, ¿no? Uh-huh. Y este reclamo está buscando tener repercusión a nivel latinoamericano. Hay que reconocer que durante el año pasado los medios hegemónicos se han dedicado, y el gobierno, ¿no?, y lo que fue posteriormente los golpistas, se han dedicado a establecer un cerco mediático a este proceso. Y eso fue complicado justamente abrirlo en términos más allá de la frontera del Paraguay, y eso fue justamente una de las tareas que se emprendieron, por lo menos desde el ALBA de los movimientos sociales, que, que lo hemos emprendido y desde otras organizaciones latinoamericanas, ¿verdad? Uh-huh. Y también se cumple en estos días también en el aniversario de la destitución de Fernando Lugo, ¿qué? ¿Cómo ha calado eso también? Que, digamos, a un año del golpe, porque a nivel nacional se ha hablado poco, ¿no?, de este aniversario, ¿qué es lo que se habla ahí en Paraguay? ¿Qué es lo que ha dejado del balance de este primer año de un gobierno opositor al que era el de Fernando Lugo? En este año, es un año de resistencia al uh-huh. golpe de Estado, ¿no? Básicamente, acá se reconocen esos términos, ¿no? Estamos hablando de un proceso que se vive a nivel continental, de una avanzada de la derecha continental, del imperialismo, que no es un caso aislado, ¿no? El caso de Honduras es uno de los casos más similares, si se quiere. Sí. Acá se habla de un golpe suave, un golpe de Estado en términos suaves, le llaman, que tiene que ver justamente con la utilización de espacios institucionales. Acá se venía preparando el terreno mediáticamente previo a la destitución o al golpe de Estado, y hoy por hoy, después, lo que pasó fue justamente un aplacamiento de la movilización popular. La masacre de Curuguatú tenía que ver justamente con eso, tenía que ver con que venía dándose un proceso de alzada de los movimientos sociales, en el cual la derecha tenía que actuar. Fernando Lugo no les expresaba justamente garantías de continuar con un régimen latifundista ni oligárquico. Pero más allá de eso, hay un cuestionamiento también a la figura de Fernando Lugo, que no supo potenciar ese proceso de resistencia del pueblo paraguayo. Claro. Hoy por hoy el proceso está, si se quiere, como para decir en algunos términos, planchado. La movilización popular de alguna manera se ha centrado en el último tiempo en lo que tiene que ver con la reivindicación por el 15 de junio, por la masacre de Curuguatú, que es lo que más ha generado un proceso de unidad del campo popular, ¿verdad? Claro. Jesús, ¿qué apreciación podés hacer vos sobre la gente, sobre lo que ve la gente del presidente electo hace poco, Horacio Cartes? Sí. Básicamente es una vuelta al neoliberalismo, ¿no? Claro. Concretamente. Si Fernando Lugo había implicado una apertura de una política hacia la democracia, digo, hay que entender que el Paraguay es un pueblo con una historia similar, ¿no?, a otros pueblos de Latinoamérica, pero que centralmente ha vivido golpes de Estado y un proceso de cerrar la democracia en términos muy autoritarios, ¿no? La existencia de un partido de un partido hegemónico como es el Partido Colorado de derecha, y hoy por hoy Cartes expresa básicamente una opción neoliberal que busca un espacio de articulación con la Alianza del Pacífico, es verdad, es decir, la derecha y el imperialismo en Latinoamérica, y la intromisión del agronegocio en el Paraguay. Uh-huh. ¿Está por ahí? Sí. No. Sí, disculpa. Básicamente, a diferencia de otras expresiones, si se quiere, que se expresa acá como un político más modernizado. Nosotros lo podríamos comparar con un Macri en la Argentina, una cosa así sería. Uh-huh. ¿Estás por ahí, Jesús, con algún compañero paraguayo como para que preste su testimonio de lo que están viviendo en estos días? Sí. Ahí estoy con la compañera que es Cecilia Wick, que es una compañera del Movimiento 15 de Junio, también muy activa en este proceso de reivindicación por el tema de Curuguatú. Te paso con ella, ¿sí? Bueno, dale. Compañeros, un saludo acá desde Paraguay. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias, Cecilia, por tu participación aquí de la azotea en Mar del Plata, Argentina. ¿Cómo están viviendo estas jornadas de reivindicación de la lucha a un año de la masacre? ¿Cómo lo están viviendo ahí los compañeros de los movimientos ahí en Paraguay? Sí, David, como decía recién el compañero aquí de la brigada, este es un año de resistencia, donde todo el pueblo paraguayo venimos con fuerza insistiendo, no solamente en contra del golpe de Estado y de las medidas que está instalando este gobierno de facto, sino principalmente a favor de la vida y a favor de la libertad, que es la lucha histórica que venimos teniendo como pueblo en Paraguay. En este último año, justamente el sábado se hacía un año de esa resistencia histórica de Marina Cue, esa resistencia que marcó justamente las contradicciones que tiene nuestro país, que es, por un lado, el gran latifundio, es decir, un montón de tierras malavidas, tierras robadas al pueblo en manos de una pequeña minoría, y por otro lado, un Estado que está totalmente al servicio de esta oligarquía, al servicio de estos terratenientes, y que lo único que hizo fue impulsar una masacre, a una resistencia en tierras públicas en Curuguaty, buscando con eso frenar el avance del movimiento popular, que viene con fuerza avanzando tanto en nuestro país como en todo el continente y Latinoamérica. En este sentido, esta masacre de hace un año a la resistencia histórica de Curuguaty fue parte de un plan claramente montado que derivó en el golpe de Estado del 22 de junio, y un golpe de Estado que termina de consumarse con las elecciones generales, esa farsa eleccionaria de votos manipulados y comprados de comienzos de este año, donde nosotros entendemos que el golpe de Estado en sí tuvo tres actos, tres momentos. Esta masacre de la resistencia heroica de Curuguaty, luego la destitución de un gobierno legal y legítimo, como fue el gobierno de Fernando Lugo, y tercero, una farsa eleccionaria que pretende ya con eso cerrar el círculo golpista y blanquear y dejar impune el golpe de Estado a nivel nacional e internacional. En ese sentido, el pueblo paraguayo está despierto y está movilizado, porque si bien la intención de estos sectores de poder fue y es, con la masacre de Curuguaty, con el golpe de Estado, frenar al movimiento popular, no lo están consiguiendo y no lo van a conseguir por la historia de lucha que tenemos como pueblo. Y porque hoy día todas estas reivindicaciones de recuperar las tierras malavidas en el país, de recuperar las tierras de Marina Cuez, de liberar a los compañeros presos políticos y de avanzar hacia un esclarecimiento del caso Curuguaty y el golpe de Estado mismo, de manera a castigar a los verdaderos criminales y no dejar en una impunidad este caso, marca la movilización que estamos teniendo como pueblo. Cecilia, a un año, digamos, también de la destitución de Lugo, ¿cómo ven el futuro político de Paraguay, digamos, marcado en todo esto que vos describías? ¿Qué perspectivas ven de que todas estas reivindicaciones tengan una repercusión en cargos, en funcionarios que sean electos, que vayan por estas reivindicaciones? Sí, el gobierno de facto que se instala con el golpe de Estado pretende realmente avanzar en un proyecto antipopular y entreguista. Lo que se fue conquistando en estos últimos años, hoy día está siendo entregado tanto a los sectores de poder nacionales como a las transnacionales. Estamos hablando de que este gobierno de facto, hoy día de Federico Franco y posteriormente de Horacio Cartes, son gobiernos que están entregando nuestros recursos naturales, la tierra, la energía, el petróleo, entre otros muchos bienes públicos del país, a todas las transnacionales. Están queriendo avanzar en una mayor explotación de la mano de obra, flexibilizando los derechos laborales, flexibilizando el código laboral. Están queriendo, en ese sentido, avanzar en todo un proyecto de privatizaciones que hoy día está empezando con la privatización de la ANE, que es quien maneja la energía eléctrica en el país. Y en ese sentido, en este proyecto de privatizaciones, de despojo y de entrega del país, mantener este pequeño grupo de poder aliado a las transnacionales dominando el país y frenando justamente las luchas de las causas de todo el pueblo que van a favor de los intereses de la mayoría, donde no tiene lugar el despojo, donde no tiene lugar la impunidad, donde no tiene lugar la entrega del país, sino al contrario, el fortalecimiento de un proyecto independiente, soberano y de desarrollo impulsado por nuestro pueblo. Cecilia, te agradecemos tu participación aquí en De la Azotea de Mar del Plata en Argentina. Muchas gracias también a Jesús, compañero ahí del Frente de Darío Santillán, que estaba participando. Seguiremos en contacto en algún otro momento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a los compañeros de la Brigada Luciano Ortega, que están hoy día activamente trabajando y mostrando lo que es la solidaridad de los pueblos latinoamericanos en la práctica. Comprendemos todos que la lucha de Maricué, así como la lucha del pueblo argentino y la lucha de todos los pueblos latinoamericanos, son parte de la misma lucha. O sea, nuestra lucha es continental y es única por construir esa América Latina libre y soberana, que sabemos bien que la vamos a construir justamente el pueblo organizado y movilizado en lucha desde abajo. Así que gracias, compañeros, y a las órdenes aquí para todo lo que se necesite. Hasta la próxima.